Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM, aquí a su casa, a Punto Radio. Esto es el Deporte en Punto, la última edición de este año 2010, ya que pues con el programa de mañana martes tendremos 3 semanas de descanso, ya que nuestra próxima cita, para ya no dejarlo hasta final de temporada, será el lunes 10 y 11. Hoy un programa especial de previo de Navidad, donde por supuesto vamos a hacer balance con muchos equipos, donde vamos a contarles muchas cosas en torno a la última jornada. Hoy, por supuesto, acompañados de sintonías navideñas para entrar en esas tan importantes y bonitas fechas que están al llegar. En portada y en titulares tenemos los siguientes argumentos para la tarde de hoy, lunes 20 de diciembre de 2010. Desde ahora y hasta las 9, todo esto va a pasar. Comenzaremos en Huesca, hablando de ese Huesca 0, Granada 0. Sergio Brau, desde la capital, nos analizará ese encuentro del Huesca, que continúa con la asignatura pendiente de ganar en su campo, donde solo ha conseguido una victoria y nuevamente dejó escapar 2 puntos frente al Granada, tras un empate a 0 que sabe a poco a los dos. El Huesca se tomará los turrones en la zona de salvación. Después, con Ramón Lozano, analizaremos la última jornada de este año 2010 en tercera división, campo a campo con Ramón Lozano. Destacaremos lo más subrayable que hay que contar. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Y por supuesto, hoy, atención especial a esos partidos, a esos derbis con equipos de nuestra zona de cobertura que marcaron esa última fecha del año en tercera. Nos centraremos en el Pomar 0, Binéfar 0. Lo haremos con el análisis de Carlos Marco y las opiniones que nos acercará Carlos Marco de Álex Monserrate, entrenador del Binéfar, José Luis Toa, técnico del Pomar de Cinca, Santi, guardameta del Binéfar, e Iván Izquierdo, jugador de la Unión Deportiva Pomar. Y de un derbi a otro, Alto Ricón 0, Monzón 1. Aquí Oliver Miranda nos acercará la opinión, la versión de los hechos de lo que es la parte del Alto Ricón, ese análisis que nos acerca semanalmente Oliver Miranda, y también será Carlos Lasus el que desde Monzón nos cuente lo que sobre todo ha sido esta a punto de concluir primera vuelta para el Atlético de Monzón. Para hacer balance y para hablar también del partido de ayer, hoy tendremos en directo al segundo entrenador del Atlético de Monzón, a Mario Vicien, que estará aquí en el Deporte en Punto. Por supuesto, a ellos se le sumarán las opiniones de Félix Jiménez, entrenador del Alto Ricón, Miguel Rubio, técnico del Monzón, y Josan Suárez, jugador del Atlético de Monzón. Y por último, nos centraremos en lo mucho que pasó ayer en Zaragoza, donde hay mucho que contar. Caen estrellas,

Bueno, pues tiempo ya para todo lo que aconteció en esta última jornada del año 2010 dentro de nuestra segunda división, dentro de esa Liga Adelante. Por ahí comenzamos y lo vamos a hacer con los resultados de esa jornada 17. Jerez 3, Girona 1, Elche 1, Rayo Vallecano 1, Alcorcón 1, Villarreal B 2, Huesca 0, Granada 0, Nástic de Tarragona 0, Recreativo de Huelva 0, Tenerife 0, Real Betis 3, Córdoba 1, Valladolid 0, Numancia 0, Albacete 1, Real Celta 1, Salamanca 0, Cartagena 5, Las Palmas 2 y Barça B 1, Ponferradina 1. De los resultados al análisis, a otro empate de la Sociedad Deportiva Huesca. El Huesca cierra el año en el Alcoraz con empate ante el Granada. Nuevo empate sin goles, 0-0 en un partido donde las fuerzas estuvieron equilibradas y donde por momentos ambos equipos mostraron intensidad y falta de pegada en ataque que fue determinante para el resultado final. Un punto para el Huesca que le permite cerrar el año fuera de los puestos de descenso y quedarse con 18 puntos. Sergio Grau, Huesca, muy buenas. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis hacemos de este último partido del año, de un nuevo empate, sin goles? ¿Cómo iba a acabar el año, no? No podía acabar de otra manera, ¿no? Acabarlo de otra manera sería un poco, yo creo que faltar un poco a la lógica, ¿no? Fue un partido malo. perdón, por falta de ocasiones de gol. Pero la verdad que asistimos un poco a la película de siempre, pero ante un rival pues también muy corrioso y muy complicado, ¿no? Pero hicimos todas a la diatriba de siempre, ¿no? Un poco a las tres versiones de la misma película, ¿no? Primero a la de hemos perdido dos puntos, después a la de gracias que sacamos uno y a la de nos sigue faltando algo, ¿no? Yo creo que son un poco las tres películas que le siguen persiguiendo al equipo, ¿no? Hay que dar el punto por bueno porque yo creo que sinceramente los dos no merecieron perder y los dos no hicieron méritos para ganar porque es cierto que les faltó pegada a ambos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que la verdad que yo creo que ambos dos no hicieron mal partido y que yo creo que los dos merecieron sumar. Bueno, pues el Huesca, como tú bien dices, acaba en puestos de salvación ahora mismo el año 2010 y todo el mundo afirmamos que acaba así la temporada en el 2011, lógicamente. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para hacer balance, resumen en breve de lo que ha sido esta prácticamente concluida, aunque todavía no primera vuelta para la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué valoraciones haces, Sergio? Bueno, pues que ha probado muy raspado, ¿no? Que si el Huesca sigue sin la segunda vuelta lo va a tener muy complicado. Porque la segunda vuelta es mucho más difícil, porque tiene que mejorar muchas cosas y sobre todo pues porque le falta gol, ¿no? Que no quiere decir que hacer goles le garantice ganar los partidos, pero yo creo que está demostrando que es un equipo que cuando se ha puesto por delante nunca ha perdido. Las tres veces que se ha puesto por delante nunca ha perdido, en Barcelona, en Jerez y en Huesca frente al Alcorcón nunca ha perdido. Y es que además se le nota, es un equipo con las hechuras de que si se ponen por delante es muy complicado que le remonten un partido. O sea, lo pueden hacer lógicamente como a todo el mundo, pero tiene las hechuras tan bien trabajadas que si se ponen por delante es muy complicado que le remonten un partido. Ahora, ponerse por delante le cuesta a Dios y ayuda. Y si no se ponen por delante, pues le va a costar muy mucho navegar por esta segunda división en la segunda vuelta y lo poco que le queda de la primera. Bueno, pues le quedan tres partidos para terminar la primera vuelta. Vamos a ver cómo la termina. Pero repito que tiene que espabilar muy mucho. Tiene, repito, cosas muy positivas. Está acabando muchos partidos con la puerta cero y repito que eso es una garantía de éxito, pero lógicamente pues tiene que mejorar en lo que estamos hablando en el ataque, no sé si con cambio de hombres, de nombres, de sistema o vaya esto a saber de qué, pero tiene que cambiar algo o obtener renta de alguna forma, porque repito, de la forma que está trabajando del medio campo hacia atrás, pues lo está haciendo extraordinariamente bien, porque nos estamos remitiendo a esos datos, ¿no? Y esos partidos que están acabando mucho, sobre todo en casa con la puerta cero, y le está dando puntos y está dando, yo creo que muestras de que es un equipo muy rocoso y muy complicado de batir. Y a los datos me remito, que repito, siempre que se ha puesto por delante nunca ha perdido. De hecho, las tres veces que se ha puesto por delante no es que no haya perdido, es que ha ganado siempre. Han supuesto tres victorias, así que bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de enmendar eso y por lo menos pues no perder en lo positivo y ganar en lo negativo para por lo menos seguir trabajando y aunque sea sufriendo, pero mantener y conseguir el objetivo. Por otro lado, Sergio, no cesan ya los rumores que aquí en esta sección hemos comentado contigo, rumores sobre la llegada de refuerzos, como ya por otro lado ha anunciado el club en más de una ocasión. Sería uno por línea con prioridad para la defensa y la delantera. Nombres y opciones muchas, aunque siempre con la premisa de no romper la dinámica del grupo y que además se adapte a las limitaciones económicas del club orcense, que en este caso pues quiere hacer un esfuerzo, pero siempre con los pies en el suelo. ¿Cómo está la situación? Que imagino que ahora durante pues estos días quizás se agilice un poco. Bueno, están saliendo nombres, ¿no? Algunos conocidos de futbolistas del Huesca y otros con, yo creo que excesivo renombre en la categoría, en la segunda división. Bueno, vamos a ver si se fructifican o no se fructifican las negociaciones. Porque alguno llegaría en capítulo de cedido, por lo menos los dos que estoy hablando llegarían en capítulos de cedidos, pero sobre todo el punta, pues estaríamos hablando de un futbolista que yo creo que marcaría muy mucho las diferencias. ¿Se puede dar algún nombre, Sergio? Bueno, por nombres yo sí que te los puedo dar, pero te digo que dar nombres ahora mismo es jugar un poco a la lotería, pero bueno, yo sí que te puedo dar el nombre, que no hay ningún problema. El Huesca está negociando, yo creo que no es ocultar nada, está negociando con la Real la cesión de Imanol Aguirreche, que no tiene minutos en la Real, que no ha llegado a jugar los 5 partidos, aunque ahora mismo eso no es obstáculo, porque esa norma se ha quitado, pero bueno, Aguirreche el año pasado fue pues prácticamente él solito subió a la Real a primera. O sea, fíjate de qué futbolista te estoy hablando. Ahora, eso no garantiza que él salve el Huesca, porque el equipo que tenía alrededor y los futbolistas que le hacían hacer goles a Aguirreche, pues cuidadito lo que tenía. Pero claro, lógicamente estamos hablando de un futbolista que tiene un caché importante y que va a abandonar una plantilla de primera división para llegar a Huesca. Ahora, ¿qué pasa? Pues que va a llegar un futbolista del Rosenborg escocés, delantero, y que lo más probable es que Aguirreche se quede sin minutos, para mi gusto, incomprensiblemente. Eso puede forzar la salida de Aguirreche, pero ya te digo que son habas contadas, porque todas estas cosas son especulaciones. Todo esto que te estoy diciendo, todo esto a lo mejor puede irse al traste mañana mismo, o puede ser que no. Pero ya te digo, por eso no me gusta dar nombres, porque te digo que pueden bailar en las próximas horas, pero bueno, no, ya sabes que no tengo ningún problema y se lo podemos contar a los oyentes tal y como está ahora mismo la cosa. Sería para mí un refuerzo de campanillas extraordinario para el equipo, pero bueno, vamos a ver si se utilizan estas cosas. Perfecto. Bueno, pues el equipo ha regresado hoy a los entrenamientos y pues no volverá a hacerlo hasta el día 2 de enero, puesto que pues a partir de ese día el conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca, como el resto de equipos, volverán a tener jornada de liga. No podrá jugar el primer partido del año en un principio en Gilvan, y parece que pues ese encuentro frente al Recreativo de Huelva en tierras andaluzas se va a disputar ese domingo día 2 de enero, sí, pues la situación se tranquiliza, porque hay, bueno, pues entre la Asociación de Futbolistas cierta presión con algunos equipos que no pagan a sus jugadores, están en el tema de acreedores, y pues se quiere hacer ese tipo de presión. Tampoco estará Echaide tras su expulsión del sábado. Pues don Sergio Brau, nosotros aquí lo vamos a dejar. Enseguida escuchamos a Onésimo y les contamos alguna cosa más en torno a la Sociedad Deportiva Huesca. Como decía nuestra sintonía de entrada, feliz Navidad, que el año 2011 en lo personal y en lo deportivo pues también sea favorable, y gracias por acompañarnos en estos últimos meses. ¿Vale, Sergio? un saludo para todos y los mismos deseos desde aquí para todos nuestros oyentes de la ciudad de Albero y de nuestras localidades limítrofes, al cual les envío un saludo cordial. Un abrazo. Hasta el año que viene, Sergio. Y es que pues todos tenemos derechos a resfriarnos, pero cuando nos resfriamos los que hablamos por la radio se nos nota bastante, bastante más. A pasar buenos días, amigo. Sobre todo cuando no podemos cerrar el micrófono, que es lo más complicado. Exactamente. Un abrazo. Que vaya todo bien. Un abrazo. La Sociedad Deportiva Huesca se va de vacaciones y celebra Junta de Accionistas. El descanso en lo deportivo deja paso a la actividad en los despachos y es que este lunes a las 20 horas los accionistas de la Sociedad Deportiva Huesca están convocados a la Junta que se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, en la que el Consejo de Administración presentará toda la documentación económica de este ejercicio con su estado actual y el presupuesto para esta campaña. Los accionistas conocerán de primera mano el buen momento económico de la sociedad, que sigue siendo un ejemplo de gestión para la mayoría de clubes de la Liga de Fútbol Profesional. Enseguida oímos a Onésimo Sánchez, pero antes nos vamos a dar una vuelta por los escaparates de este Deporte en Punto para, bueno, pues que ustedes se empapen, como siempre, de buenas posibilidades, ¿por qué no?, para estas Navidades. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Es tiempo de fiestas, de reencuentros y sobre todo de intercambio de ilusiones. Si estos días quieres quedar bien, haz un regalo de joyería relojería Venus, porque un año más hemos preparado una colección de los mejores relojes, además de una selección de estupendas joyas para que elijas variedad y calidad. Joyería relojería Venus. Estamos en Avenida del Finca de Barbastro. Venus les desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Cuando tenga que cambiar sus neumáticos, elija los más seguros en Neupir. Tenemos todas las marcas y modelos con los mejores precios del mercado para turismos, 4x4 y maquinaria agrícola. En Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. No le dé más vueltas, con Neupir su vehículo siempre a punto. Si en estas fechas señaladas de Navidad y Reyes piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos además de un amplio surtido en juguetes interactivos para hacer el regalo que estás buscando. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Bueno, pues Onésimo Sánchez, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, hacía resumen de ese empate a cero que, como comentábamos con Sergio Brau, pues tenía que ser ese y no otro, porque el Huesca ha empatado mucho y sin goles. Protagonistas de la Sociedad Deportiva Huesca, vamos a escuchar al técnico de la capital lo que decía en rueda de prensa. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Nos hemos enfrentado ante un equipo que bueno, lo que teníamos visto lo ha demostrado, un buen equipo de fútbol que sobre todo en medio campo para adelante son muy peligrosos, muy rápidos, y yo creo que mi equipo ha hecho un buen trabajo en lo táctico. Quizás nos ha faltado pues lo último, hemos estado sobre todo la primera parte muy pastosos con la pelota, y la segunda parte yo creo que hemos sido mejores, pero sí nos ha faltado ese último empujoncito para llevarnos el partido. Hoy quizás no hemos tenido tantas ocasiones como otros días, Pero sobre todo, insisto, creo que la primera parte ha sido mucho más pareja. Cada equipo ha tenido sus opciones, pero no han sido muy abundantes, porque yo creo que el trabajo táctico de ambos se ha impuesto a las delanteras. Y luego la segunda parte, que hemos sido mejores, sí nos ha faltado eso último, esa última decisión, ese último control para definir. Y cuando lo hemos tenido no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, insisto que ha sido un partido de empate, 1-0, 0-1, obviamente siempre está esa posibilidad, pero creo que en líneas generales, si alguien ha puesto un pelín más, hemos sido nosotros. Hay jornadas que se te dan mejor, pues, se te dan peor. Pensamos en nosotros, en nuestra media, en llegar a lo que queremos, en seguir creciendo como equipo. Creo que en líneas generales lo estamos haciendo, y obviamente sabemos que nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar mucho para conseguir victorias, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, también es importante saber que somos un equipo muy difícil para los rivales, porque no es fácil ganar al Huesca. Buena entrada en el Alcoraz, en el último partido del año, a pesar del frío, y ovación para Miquel Rico, que volvía con el Granada al campo orcense. El Huesca lució su nueva equipación, que vuelve a tener las rayas verticales azulgranas tras la celebración del centenario. Hablábamos de, pues, nombres para reforzar al equipo, y entre las principales opciones para la defensa está la vuelta de Rigo, al que el Almería no ejerce la opción de su contrato de renovación por 2 años, que acaba el 31 de diciembre. Y para la delantera hay nombres interesantes como Iván Alonso del Español, Aguirreche, al que la Real Sociedad quiere ceder, y por el que está interesado también el Albacete de Antonio Calderón, y sobre todo Igor de Souza, brasileño que estuvo en el Levante y que milita en el Pontevedra, que está pasando por una situación económica muy muy delicada. E incluso la SAT suena también del Deportivo de La Coruña, dentro de un amplio abanico de jugadores que se les está vinculando con la Sociedad Deportiva Huesca, si bien algunas operaciones pueden ser complejas y habrá que esperar. Hoy, como decíamos, entrenamiento, y por delante una semana de Navidad, de vacaciones para todos. La próxima deberán de regresar para ya preparar el primer partido de Liga, que será, si no hay problemas, como hemos comentado, y hay acuerdo ya con la Asociación de Futbolistas, para ese día 2 de enero, donde el Huesca tendrá que enfrentarse al Recreativo de Huelva en tierras andaluzas. En la clasificación, por arriba el Real Betis es primero, 39 puntos, segundo el Rayo Vallecano con 38, tercero Celta con 33 y cuarto Cartagena con 28. Son los primeros en esta última jornada del 2010, así arrancará el siguiente. Por abajo el Huesca, pues, está en 17º con 18 puntos, uno por encima del descenso, donde se encuentra Albacete, Ponferradina, Nástic de Tarragona y Tenerife. Cuando se acerque el inicio de la próxima jornada, pues ya les adelantaremos los horarios y todos esos partidos. El del Huesca, ya lo saben, Recreativo de Huelva, Huesca, el próximo domingo, día 2 de enero de 2011. Por otro lado, tenemos que hablar de la segunda división en B para el La Muela y para el conjunto del Teruel. En el grupo segundo de la segunda división en B, La Muela 2, Zamora 0, y en el grupo tercero, Orihuela 1, Teruel 0. El gol del equipo alicantino llegó de penalti en el minuto 83. El Teruel perdió ayer en casa del líder de la categoría, el Orihuela, por 1-0. Tanto logrado desde el punto de penalti por Rodri en el minuto 83. Los turulenses aguantaron bien su parcela durante la mayor parte del encuentro, aunque finalmente, pues, el acoso de Orihuela dio sus frutos. Todos se llevaban la mano a la cabeza porque el Teruel mereció el empate en el campo del líder. Cuando, pues, por otro lado, la nota mala o anecdótica de esta última jornada, pues cuando Calderella estaba en el túnel de vestuarios, los miembros de seguridad del Orihuela se dirigieron al colegiado del encuentro, por lo que pues habría que ver qué es lo que el colegiado refleja en el acta del partido, pero mucho nos tememos que pueden caerle sanción al entrenador turolense, pues ya que se habla de una posible agresión de Ramón María Calderé. Quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Por otro lado, La Muela se despide de este año con victoria 2-0 en casa frente al Zamora. Partido muy malo en el que nunca se dio la sensación de, pues, sin duda, poder sacar algo positivo para el La Muela. Muchas bajas en el conjunto zamorano y, por otro lado, pues, La Muela que acaba el año venciendo de forma clara, contundente, fue el dominador del partido durante las dos partes y, sin duda, el partido de ayer fue muy bueno en casa y, pues, un modelo a seguir, sobre todo en el inicio del año 2011. En lo que hace referencia a la próxima jornada para el conjunto del La Muela, será ya en el 2011 y el La Muela en un principio pues tendrá que recibir al conjunto del Logroñés. Eso en lo que hace referencia al en grupo segundo en el grupo tercero de la segunda en división B, donde está el conjunto del Teruel, un Teruel que pues arrancará el próximo año en casa frente al Alicante. El Teruel acaba la temporada octavo con 27 puntos y con un balance altamente positivo de los de Ramón María Calderé. Por su parte, el conjunto junto de La Muela también acaba en una situación medianamente cómoda, está con 22 puntos, décimo segundo, a 5 puntos del descenso y respira tranquilo lo deportivo. En lo económico pues está la situación más difícil, aunque ahora parece que va a haber entrada de capital con un nuevo presidente que se quiere hacer cargo de La Muela. De todo ello hablaremos en próximos programas. Pues hasta aquí nuestro repaso en la primera parte del programa para toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, para sus protagonistas, y también el repaso a la última jornada en segunda división B, grupo segundo y grupo tercero, para el conjunto de La Muela y el Teruel. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con Ramón Lozano para abrir ya la última jornada del año en tercera división. El servicio más completo para el agricultor está en Talleres Mecánicos Bosque. Reparación de todo tipo de maquinaria, cosechadoras, tractores y con la última tecnología en sistemas de detección y reparación de averías. Nos desplazamos allá donde estés para solucionar el problema al momento. Además, Talleres Bosque es servicio oficial de la marca John Deere. Mantenimiento, repuestos y reparaciones. Tu John Deere en Talleres Bosque siempre estará en buenas manos. También pertenecemos a la red Eurotaller y reparamos coches, todoterrenos y vehículos industriales. Estamos en San Román, teléfono 974-319204. Talleres Mecánicos Bosque desea a clientes y amigos una feliz Navidad y un buen año 2011. Para una ocasión especial, Catering Canela, no cocines y ven a buscar nuestro menú diario excepto los lunes. Catering Canela en Monzón, te lo ponemos fácil. Teléfono 974-404546. Yeah. En los talleres autorizados Mercedes-Benz estamos a disposición de nuestros clientes durante muchas, muchas horas al día. Y siempre en perfecto estado de revista. Carlos, ¿estás listo? Un cliente acaba de llegar. Voy para allá. En nuestros talleres autorizados tiene a su disposición durante muchas horas los únicos profesionales preparados por Mercedes-Benz para tratar su vehículo como se merece. Talleres Sincro. Visítenos en el polígono La Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Horario de 9 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 horas. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. En estas fiestas navideñas, ven a Papeidea. Aquí encontrarás más regalos, más ideas. Tenemos un amplio catálogo de ofertas de juguetes para todas las edades. Y si quieres regalar un libro, en Papeidea tienes lo que buscas con las últimas novedades editoriales y gran surtido en libros infantiles y juveniles. Si lo que buscas es un regalo informal o en artículos de piel, también en Papeidea lo tenemos para ti. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. Ya puedes renovar tu mirada con Premium Visión de Primera Ópticos, el pack de lentes más completo. Lentillas desechables para 6 meses y líquidos de mantenimiento. Lágrima artificial, estuche portalentes y gel antiséptico para manos. Además, ahora llévate de regalo unas lentes de color y un gorro con auriculares. Premium Visión de Primera Ópticos. Y renuévate ya. En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Además, en Primera Ópticos del Somontano estaremos abiertos los festivos 5, 6, 12 y 19 de diciembre. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Hablamos ya de nuestra tercera división y lo hacemos, como siempre, con el patrocinio de Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz en Huesca. Ahora vamos a conocer la tercera división, un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! El Atlético de Monzón se lleva el derbi en Alto Rincón y empates positivos para Pomar y Sariñena. La última jornada del año nos ha dejado resultados para todos los gustos de los equipos altoaragoneses. En los derbis, el Monzón se llevó en el último instante los 3 puntos de Alto Rincón, mientras que el Pomar le plantó cara al Binéfar y al final un punto para cada uno. Sin duda, la sorpresa la protagonizó el Sariñena, que arrancó un empate positivo en el siempre difícil campo de Luchán en Egea. También empató el Sabiñánigo en Tarazona, lo que le saca de los 4 primeros puestos, y el Barbastro salió goleado de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Una jornada que tuvo estos resultados. Atención, Andorra 8, Mayén 1, Villanueva 1, Calatayud 0, Alto Rincón 0, Monzón 1, Egea 1, Sariñena 1, Utebo 4, Ebro 2, Zaragoza B5, Barbastro 2, Giner Torrero 2, Santa Isabel 1, Valdefierro 1, Tauste 1, Pomar 0, Binéfar 0 y Tarazona 1, Sabiñánigo 1. Don Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro repaso, en este caso a la última jornada de la tercera división en este año 2010, la penúltima. La última será justamente en esa jornada de Reyes del próximo día 6 de enero. Comenzamos con la goleada de la jornada. Habitualmente, en estas categorías a nivel nacional no se suelen ver un 8-1, no muy habitualmente. Yo lo cierto es que no lo he visto mucho. El Andorra le hizo 8 a un Mayén que por lo menos consiguió el del honor. Bueno, pues el resultado lo dice todo, ¿no, Ramón? Sí, pues a lo mejor es la distancia que existe entre el líder y el colista. La verdad es que la situación que tenía el Mayén, colista, con una racha de resultados negativos importante, lo que conlleva pues normalmente un estado moral poco alto, pues hace que si consigues marcar en los primeros minutos, casi siempre sea para el equipo poderoso un coser y cantar. El Andorra está demostrando día sí, día también su fortaleza, Está jugando bien, está marcando goles, tiene una plantilla como único lunar, a lo mejor no demasiado larga, pero hay competencia entre los jugadores y eso es una muy mala noticia cuando el colista de la categoría va como visitante a campo del líder y además va con bajas importantes, con lo cual pues bueno, no deja de ser sorprendente el resultado, pero en el fondo es lógico. Villanueva 1, Calatayud 0. El Villanueva, pues que está acabando esta primera vuelta de una forma buena, con lo mal que lo empezó, aunque creo que tiene más para estar más arriba en este encuentro, pues se deshizo de un Atlético Calatayud, que está siendo, yo creo, que el equipo revelación, que está séptimo en la tabla clasificatoria y al cual es muy difícil vencerle, pero lo consiguió el conjunto de Tomás Guerrero. Ramón. Sí, la verdad es que es un resultado sorprendente, no porque gane Villanueva Calatayud, sino porque cómo se produce, porque Villanueva, no olvidemos que jugó en una parte del encuentro, entonces jugar contra un equipo tan fiable como local y como pisante, Calatayud, el equipo revelación de la categoría, que de haber ganado se habría metido muy, muy, muy cerca de las posiciones de ascenso. Pues bueno, pues no es nunca tarea fácil, pero con las circunstancias que se dieron, menos. La realidad es que el Villanueva empieza a ser un equipo fiable, un equipo solvente, un equipo que empieza a sumar de tres en tres, y la impresión que yo tengo por las circunstancias que se dieron en el partido, como hemos comentado, que no solamente es un partido de tres puntos, sino de cuatro o de cinco puntos. Quiere decir, la moral del equipo en estos momentos, tras la victoria, yo saben que ha sido muy complicada, tiene que estar por los números. Bueno, pues de este encuentro nos vamos al empate del Sariñena y en el campo del Luchán, ahí es nada, Ejea 1, Sariñena 1, destacado punto el que se traía el Sariñena de Ejea. Los de Eduardo Orduna fueron capaces de nivelar el gol de la primera mitad de los locales y Barreto hacía el empate que se defendió con uñas y dientes hasta el final y arrancaron un punto en uno de los campos de los mejores equipos de la categoría, entre ellos está el Ejea, ¿eh? Ahí es nada. Sin duda, es un gran resultado para el Sariñena, porque pues todo el mundo sabemos que Sariñena no es precisamente uno de los mejores visitantes de la categoría y cuando vas a uno de los máximos favoritos, pues en principio es una de las posibilidades más lejanas que pudieran dar, que puntúa. Pero bueno, la realidad es que el Sariñena poco a poco va mejorando sus prestaciones como visitantes. Y entiendo yo que esto puede ser un algodazo para seguir sumando cuando actúa de visitante y por lo tanto no tengan tanta trascendencia los partidos de casa, porque tú ya sabes que cuando un equipo no puntúa nunca como visitante, al final los partidos de casa acaban siendo siempre finales. Entonces, un gran resultado para el Sariñena y para mí una gran sorpresa, porque la verdad yo esperaba que el Ejea hiciera valer su condición de local. Utebo 4, Ebro 2. El Utebo, tremendo, va a terminar esta primera vuelta, es cuarto con 35 puntos, le hizo pues 4-2 a un Ebro que pues parece que va hacia abajo con lo bien que comenzó la categoría, Ramón. La realidad es que el Ebro ha encajado 9 goles, el otro día 0-5 en casa con el Ejea, ayer 4 goles con el Utebo. Y 9 goles en 2 partidos son muchos goles cuando algún otro equipo, como es el caso de Villanueva, ya le ganó 0-5 en el campo del Carmen. Quiere decir, el Ebro está sufriendo una paga de bajas importante, pero también es cierto que el número de goleadas a mí se me antoja excesivo. Es decir, es un gran desequilibrio defensivo que, sobre todo en el día de la temporada, no tuvo. Como visitante, ahí nos dio muestras de peligro, porque hacer 2 goles en campo de Utebo no es fácil, porque adelantarte en el marcador en el campo de Utebo y mantener 2 minutos no es fácil, pero también yo considero que la plantilla del Utebo es la mejor plantilla desde que el Utebo ganara la Liga allá 6 o 7 años de la mano de David Navarro, es la mejor plantilla que ha tenido el Utebo en los últimos años, y que nadie se olvide que generalmente cuando hay crisis económica en el fútbol aragonés, en este caso, el Utebo siempre tiene grandes equipos, porque aquellos futbolistas que normalmente se iban a otros equipos por cifras importantes de dinero, dado que en esa temporada pues no hay un dinero para ganar en otros clubes, pues acaban jugando en el Utebo por precios muy asequibles. Eso hace que tengas una gran plantilla, que jugadores que han sido titulares en equipos de playoff en años pasados sean reservas hoy en el Utebo, y eso nos dice bien a las claras el devenir de ese equipo que para mí desde luego está entre los cuatro primeros. Giner Torrero 2, Santa Isabel 1. Muchos se jugaban estos dos equipos que ahora mismo son rivales directos por la permanencia. El Giner Torrero ganaba, pues dejaba en el camino, no definitivamente, porque queda toda la segunda vuelta y una y un partido de la primera, pero bueno, pues el Giner Torrero ya ha abierto una brecha de 10 puntos, es el que marca el límite del descenso con este triunfo y con el Santa Isabel. Sin duda, victoria importante para los de Torrero. Importantísima, porque además estos son de los partidos que si no te quieres ver en problemas tienes que ganar. Es decir, son equipos de tu liga con rivales que, caso de haberte puntuado, pues obtienen dos cosas. Una, se acercan muchísimo a donde tú estás y además se ponen en una situación de ventaja en el golaveraje particular si al final de la temporada pues acabas empatado. Entonces, victoria trascendental para los de Torrero, que poco a poco van recuperando la tradicional fortaleza de local que les ha dado la permanencia en años anteriores. Yo desde luego los vi contra el Giner, me encantó la capacidad de reacción que tuvo el equipo para darle la vuelta cuando jugó contra el Binefar, y parece que como local ha encontrado la fórmula para ganar partidos y sumar de tres en tres, algo que probablemente pues le haga vivir estas siguientes jornadas con un poquito más de tranquilidad. Por contra, el Santa Isabel, pues un equipo que va mostrando mejoría de una manera clara, pero claro, la distancia de puntos que había desde los primeros partidos de liga hace que tenga que encadenar una racha de dos o tres partidos ganando, y eso se le antoja muy complicado cuando eres un equipo modesto. Valdefierro 1, Tauste 0. Sufrida victoria del equipo de casa. Valdefierro y Tauste ofrecieron en la mañana de ayer domingo un partido para olvidar. Mucha lucha y entrega, pero apenas juego y, por supuesto, ausencia total de ocasiones de gol. La única ocasión en la que el Valdefierro tiró entre los tres palos de la portería de Berrueco se convirtió en la victoria del Valdefierro. Pues cuando haces un mal partido, ganas, pues se suele decir que lo importante son los tres puntos, y ahí está el Valdefierro, que también abre brecha con lo que es esa situación baja de la tabla clasificatoria. Precisamente a su rival lo condena, a su rival de hoy, al descenso. Por lo menos así va a acabar este año, y sin duda pues el Valdefierro está dando muchas alegrías a los suyos. Sí, pues porque hay que tener en cuenta que es un equipo modesto, que es un equipo que normalmente ficha jugadores que otros equipos pues no acaban de ver interesantes, pero no nos olvidemos que este equipo, aunque no han jugado en todas las jornadas pues porque han tenido diferentes lesiones, pues cuenta en la parte de arriba con Edu García, con Juanjo Figueroa, con Dani Segura, que son futbolistas que podrían estar en cualquier equipo de los 6-7 primeros. Es decir, que es un equipo que la parte de arriba es un equipo importante. Entonces, como tú bien dices, en un partido para olvidar, lo único importante es que cuando lo recuerdes, pasadas muchas jornadas, recuerdes que has sumado de 3 en 3. Entonces, es un partido importantísimo, y no nos olvidemos que el Valdefierro, sobre todo cuando juega local, se desenvuelve como pez en el agua en este tipo de partidos trabados y con poco fútbol. En ese tipo de partidos, al final, casi siempre gana el Valdefierro. Probablemente esto no sea una casualidad, sino que sea consecuencia de su solidez y de que acaba teniendo paciencia para ganar un partido tan incierto. Y por último, Tarazona 1, Agrupación Deportiva Sabiñánigo 1. Empate justo en un emocionante partido. La Sociedad Deportiva Tarazona cierra el año con un balance positivo, asentado en la zona media de la clasificación y alejado de la zona peligrosa. Por su parte, el Sabiñánigo, con este empate, pues sale de los cuatro primeros puestos. Los goles de este encuentro: el 0-1 lo hacía Héctor en el minuto 12, y en el minuto 34 el empate a 1 lo conseguía Javi Rodrigo de penalti. Ramón. Pues bueno, pues yo pienso que es un gran resultado para el Xavi, un gran resultado que únicamente lo afea las victorias de otros equipos que están en la parte alta de la tabla y que de alguna manera pues afean un poquitín este resultado. Pero que nadie se olvide que Sabiñánigo ha puntuado en uno de los campos más difíciles de la categoría, como tú has comentado ya en varias ocasiones, con un público absolutamente entregado, y que un equipo, el Tarazona, que juega bien y cuando lo hace de local le ponen aprietos a todos y tiene cierta mala costumbre de ganar a los equipos importantes de la categoría. Entonces el Sabiñánigo ha puntuado ahí, ya te digo, y lo único malo pues para el Sabiñánigo es que claro, ves las victorias de otros equipos que están muy cercanos a ti y te da la impresión de que a lo mejor ese empate ha sido pobre, pero desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, no es así. O sea, un gran resultado para el Sabiñánigo, y el hecho que haya salido de posiciones de ascenso no empaña en absoluto su gran temporada. Pues en definitiva, empate justo en un buen partido donde el Tarazona demostró buen criterio de juego y la peligrosidad habitual, pero se topó con un equipo que tácticamente hizo un partido impecable. Nos quedan tres partidos por analizar y lo vamos a hacer pues en tertulia y con un montón de opiniones y protagonistas, ya que pues a continuación hablaremos del Pomar 0, Binefar 0, del Alto Ricón 0, Monzón 1 y del Zaragoza B5, Barbastro 2. Lo vamos a hacer pues con Carlos Marco analizando ese Pomar en Binefar. Ahí escucharemos a Alex Monserrate, a José Luis Toa, a Santi, guardameta del Binefar, y a Iván Izquierdo, jugador del Pomar. También con Carlos Lasús estaremos hablando de ese Alto Ricón 0, Monzón 1, y Oliver Miranda nos traerá la versión del lado del Alto Ricón, donde también oiremos a Félix Jiménez, a Miguel Rubio, a Josan, y por supuesto hoy haremos balance de lo que está siendo esta primera vuelta con Mario Vicien, el técnico, el segundo entrenador del Atlético de Monzón. Y cerraremos con nuestra tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, donde oiremos a Emilio Larraz, técnico del Real Zaragoza B, que le ganaba 5-2 al Barbastro, y una sensacional tertulia para el Barbastro con Jesús Sánchez, con Cristian Abazo y en el estudio 1 de Punto Radio, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, y también con su presidente, con José Luis Torres. Bueno, pues don Ramón Lozano, feliz Navidad, a pasar unos buenos días en compañía de la familia, y que en lo personal el 2011 venga cargado de cosas positivas, ¿vale, amigo? Muchas gracias, Paco, y saludos y feliz Navidad a toda la gente del Somontano y de Huesca en general. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo Ramón Lozano, que nos acompaña todos los lunes aquí en nuestra tertulia para la tercera división, donde repasamos todos los partidos en la última jornada. Sin duda, pues un gran acierto y una de esas alegrías grandes que uno se encuentra por la vida de la radio, en este caso con un sensacional entrenador que nos quiere acompañar durante todos los lunes y que pues nos ilustra, como ustedes pueden comprobar, con lo mucho que sabe y lo que desconocemos los demás, para pues acercarnos lo que es el fútbol en todos los campos, con el estilo y el análisis de Ramón Lozano. Nos vamos a publicidad y, lo dicho, enseguida abrimos nuestros tres partidos interesantes, de los cuales vamos a hablar largo y tendido. Comenzaremos con el Pomar 0, Binefar 0. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902-1120-03. ¡Ay! Ya tenemos aquí las Navidades, los Reyes Magos. Habrá que pensar ya en los regalos. Vicente, un forro polar Trango. Claudio, un chándal Nike. Mamá, unas buenas zapatillas Salomón o Adidas. ¡Ya está! Nos pasamos por Deportes Monzón, que seguro encontramos todo lo que necesitamos. Además de una buena calidad, servicio y precio. En Deportes Monzón te resolvemos la pregunta de ¿qué le regalo? No esperes a última hora para hacer los regalos. Pásate ya. En estas fiestas de Navidad y Reyes, ven a vernos. Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. Salón de Peluquería Isabel Soler les desea felices fiestas. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. ¡Feliz año! No hubo goles en Pomar, donde se enfrentaban Pomar y Binéfar. El Pomar hizo un gran esfuerzo para salvar un punto en un partido muy trabado y sin grandes ocasiones. Tercera jornada consecutiva en la que puntúan los de José Luis Toa, que siguen luchando para salir del descenso. Para el Binéfar supone un freno en la clasificación, donde los celestes siguen, eso sí, en tercera posición. Carlos Marco, Binéfar, muy buenas, Carlos. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, resumen, análisis de ese encuentro que ayer nos narrabas en directo. Pues la verdad que un partido en el que apenas hubo ocasiones de gol, se pueden contar con los dedos de una mano. Quizás el Pomar en la primera parte tuvo dos ocasiones más claras, una en la que Iván un fuerte disparo que Sandy tuvo que rechazar a córner, y luego una jugada por banda derecha que Oncín pues no estuvo acertado y mandó alta. El Binéfar apenas pues un par de llegadas de Jordi Martín, que envió su remate fuera, y alguna internada por Nietzsche por la parte derecha. También es cierto que el equipo de José Luis Toa pues en todo momento estuvo muy bien atrás, no dejó apenas resquicios para que el Binéfar jugara a gusto y tocara la pelota, que es lo que le gusta. Y luego la segunda parte, pues el Binéfar, que con un poco más de urgencias intentó irse por la victoria, no encontró esa fluidez y apenas creó ocasiones a balón parado en algún disparo lejano de Recio o en algún centro lateral. La verdad que los porteros tuvieron poco trabajo, el que tuvieron lo hicieron bien. Yo creo que justo empate, justo reparto de puntos, y que yo creo que el punto es mejor para el Pomar que para el Binéfar, ya que el Binéfar, pues ante rivales de la parte baja, tiene que aspirar, aunque sea fuera de casa, a ganarles, pero que las sensaciones son malas mirando los resultados después. Ese empate inesperado del Egea en casa frente al Seriñena, o ese empate también del Sabiñánigo frente al Sarazona, que permite al Binéfar cerrar el año tercero con 36 puntos, y lo que se comentaba ahí en la cortada al finalizar el partido era que el Pomar va para arriba, son tres jornadas ya consecutivas sumando, dos rivales importantes como son Sabiñánigo y Binéfar, y por parte de los celestes, pues bueno, que cualquiera hubiera firmado cuando la temporada pasada se conseguía ese ascenso, que concretamente allí en la cortada de Pomar, 0-4 frente al equipo medio cinqueño, pues yo creo que todo el mundo hubiera firmado cerrar el año 2010 estando en puestos de playoff en una cómoda tercera posición, yo creo que realizando una primera vuelta al Binéfar para lo que tiene, yo creo que prácticamente perfecta. Bastante público en las instalaciones de Pomar para presenciar un derbi inédito en tercera. Nunca se habían enfrentado en categoría nacional Pomar y Club Deportivo Binéfar. Empate justo, como nos decía Carlos Marco, y pues al final este empate que frena para los visitantes de Binéfar su escalada hacia el liderato, mientras que en el bando local, pues en Pomar, satisfacción, y es que era muy importante lograr algo positivo, y se sumó un punto frente ante uno de los candidatos al ascenso. Tres semanas consecutivas donde el Pomar de Cinca ha sumado 5 puntos, dos empates, y una victoria, pues hacen que el Pomar ojalá definitivamente haya cogido el camino a seguir. Carlos Marco, una última cuestión. Suenan campanadas de refuerzos, ya lo comentábamos la semana pasada. Yo creo que durante las próximas fechas se pueden agilizar. ¿Cómo está el tema? Pues lo cierto es que yo creo que van a llegar refuerzos a este Club Deportivo Binéfar. Ayer, la verdad que tenía que debutar Sergio Barreda, el hermano de Carlos Barreda, jugador de la Muela y ex del Atlético de Monzón, un chaval que está jugando el juvenil Liga Nacional. Ayer tenía que disputar unos minutos porque el Binéfar tiene una plantilla corta de solo 19 futbolistas. Ayer pues estaban sancionados tanto Petro como Albert y estaban lesionados Romero, Didac, Palis estaba en el banquillo pero no estaban en condiciones tampoco de jugar. Por lo tanto, el Binéfar con una plantilla corta y que necesita algún tipo de refuerzo, algún tipo de reajuste, porque tampoco es descartable que algún futbolista pueda salir de la plantilla para dejar paso a otros. Nombres que suenan, pues tampoco se puede concretar mucho. Sí que se está buscando probablemente un portero, puede que llegue un portero y algún jugador pues que pueda cubrir o el centro de la defensa o el centro del campo. Lo que se busca son jugadores que sean titulares, eso está clarísimo, no se quiere nada de traer para completar la plantilla por tener más número de futbolistas. El que tenga que venir tiene que ser un futbolista de una edad ya un poquito más avanzada, no chavales jóvenes de 20 años, sino gente que ya sepa de qué va esto del fútbol y que vengan a ser titulares y gente importante en este equipo. Esta semana ya estuvo entrenando un jugador de color, no sé si un chico portugués o francés, estaba allí viendo el partido, pero ya sabemos que por Binéfar pasan muchos jugadores a prueba y más en las últimas temporadas. Algunos se quedan, otros se van, pues no sé si será el caso de este chico, pero que yo estoy seguro que el Binéfar va a tener refuerzos y en el mes de enero, antes de que se cierre el mercado, pues va a apuntar a esa plantilla para afrontar los meses que quedan de competición, que van a ser todavía largos, yo creo, para, en el caso de que se jugara un playoff, pues que se tuviera ciertas garantías, por lo menos, de hacerlo bien. Bueno, pues Carlos Marco es muy comedido, no va a dar esos nombres, tampoco yo los voy a dar, pero como todos los que estamos alrededor de un equipo los conocemos y sin duda, pues cuando me dijo Carlos Marcos, es fulanito y menganito, pues sin duda si sabe fichar a ese portero y a ese jugador de medio de campo, pues sin duda el Binéfar, si es que al final se confirma, pues va a ser un candidato no solo a ser campeón, sino pues a ascender de categoría, porque son jugadores de mucha calidad y que ya lo han hecho en otros equipos. Antes decía que era la última cuestión, la última es esta. El día 6 se disputará el último partido para todos, se cerrará la primera vuelta el día 6 de enero de 2011. Yo creo que, pues, de forma breve, Carlos Marco, vamos a hacer un resumen con nota para que le pongas para este Club Deportivo Binéfar en prácticamente esta primera vuelta de la competición en tercera ya acabada. Sí, pues a falta de ese partido frente al Tarazona en casa, yo creo que este Binéfar se merece un notable alto. Si le tuviéramos que dar una nota, pues sería un 8.5, un 9. Hay que contar que los últimos 4 o 5 temporadas en Binéfar han sido una auténtica penuria, con ese paso por la preferente, años de estar en mitad de la tabla o sufriendo para no bajar. La verdad que se ha hecho un proyecto muy competitivo, se le ha dado a Alex Monserrate una continuidad en el banquillo que el Binéfar necesitaba. Yo creo que los jugadores, pues en casa sobre todo, el rendimiento es sobresaliente. Fuera se está bajando un poco y como único lunar, lo que llevamos comentando siempre, pues que es un equipo que encaja muchísimos goles y que se debe solucionar ese problema atrás para que este equipo sea realmente, se confirme a final de temporada, un equipo de playoff. Bueno, pues nuestros mejores deseos, por supuesto, para el Club Deportivo Binéfar y, pues, faltaría más, Carlos Marco, pues compañero, aquí en la radio, en las ondas de Punto Radio, este viernes no tendrá programa porque pues nos vamos todos a descansar durante unos cuantos días y porque, entre otras cosas, no hay liga, sino aquí estaríamos todos. Carlos Marco, a pasar una feliz Navidad y buen año 2011, ¿vale, Carlos? Pues igualmente para ti, Paco, y para todos nuestros oyentes. A Carlos Marco lo vamos a seguir escuchando, pero en este caso en la opinión de los protagonistas. Así yo me tomo un respiro porque, bueno, pues seguro que en la voz se notará el resfriado que llevamos y pues yo creo que acabaremos el programa. Y aún nos queda mañana antes de irnos de descanso de Navidad. Yo creo que aguantaremos, perdón, por supuesto, por los que pues digan, esta no es la voz habitual de Paco Belloc, pero es que no hay otra. Y cuando nos resfriamos la gente de la radio, pues como le decía a Sergio Brau, se nos nota más, porque pues hablamos mucho. Nos vamos a publicidad y en tres cuñas publicitarias escuchamos a José Luis Toa, Alex Monserrate, a Iván Izquierdo y a Santi Portero del Binefar, protagonistas que nos acercará Carlos Marco y que grababa ayer la conclusión de Sepomar 0, Binefar 0. Retorner, reciclado de cartuchos de impresoras. Tinta y Turner, servicio a particulares y empresas. La misma calidad que el original a mitad de precio. Retorner le rellena sus cartuchos. Retorner, en Avenida Ejército Español 50 de Barbastro. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Estas Navidades, en Visi Decoración, déjanos hacer. Te ofrecemos manteles tradicionales y, como novedad para tus comidas y cenas familiares, manteles antimanchas. En Barbastro, Visi Decoración pone imaginación, detalles y color en tus cortinas, juegos de sábana, colchas, mantas, edredones, cojines, toallas y complementos. Todo de las mejores marcas. Estamos en la Avenida San José María Escrivá, número 9. Visi Decoración. Vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. El fútbol manda en Punto Radio. El fútbol manda en Punto Radio y con Muebles Rey en la calle Primero de Mayo de Binefar conocemos las opiniones de todos los partidos que juega la Unión Deportiva, que juega el Club Deportivo en Binefar. José Luis Toa analizaba ese Pomar 0, Binefar 0, es el técnico del Pomar. Yo creo que es un buen empate para tu equipo para seguir creciendo. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy trabajado, muy peleado, con dos equipos que lo han dado todo en el campo, quizá con un excesivo fútbol, pero bueno, siempre se sabe que los partidos de rivalidad son de mucha brega y la gente que ha estado en el campo, pues si no ha disfrutado mucho con el partido a nivel de fútbol, ha tenido que disfrutar por la intensidad y la actitud de toda la gente que ha estado en el campo. Pocas ocasiones de gol, pero lo que decía, es un partido intenso y yo creo que justo el empate. Yo pienso que sí, pienso que el resultado más justo ha sido el que se ha producido al final del empate y ocasiones pues escasas por los dos equipos. Lo que sí, como comentábamos antes, que un partido de ida y vuelta, de brega, pelea, y eso sí, los porteros han tenido poco trabajo. La verdad que la dinámica del Pomar, aunque seguimos en puestos de descenso, tres partidos seguidos puntuando, yo creo que para las Navidades se llega con otra cara de la que se podía haber llegado viendo cómo venía el equipo en los últimos meses. Hombre, no cabe la menor duda de que a pesar de haber empatado hoy en casa, si nos damos cuenta del rival que teníamos enfrente, el punto que conseguimos el domingo pasado en Sabiánigo también y la victoria ante el Tarazona, pues nos tiene que servir para darnos cuenta de que podemos pelear con nuestras armas, con muchos equipos, y eso no cabe la menor duda de que da confianza y esperemos que el inicio del 2011 pues sigamos por lo menos en la misma actitud y la misma racha que hemos estado hasta ahora. Y ahora llegan las Navidades a coger fuerzas renovadas y recuperando también futbolistas que han tenido muchas bajas estos últimos partidos. Sí, hombre, nosotros tenemos unas carencias en algunos puestos que los cubren jugadores con experiencia y que no hemos podido contar casi en toda la primera vuelta. Espero que ahora podamos contar ya con ellos y eso nos dará un plus, sobre todo en el aspecto ofensivo, porque ha sido donde más lo hemos notado. Y de un técnico a otro, de José Luis Toa a Alex Monserrate. Alex, un empate para cerrar la temporada, ¿con qué sabor te queda? Bueno, sabor... Ahora mismo pues un poco triste, ¿no? Por no haber podido sumar los tres puntos, pero enfrente hemos tenido a un rival que ha peleado, ha trabajado muchísimo y que ha tenido una fe enorme en intentar sumar algún punto, ¿no? Y bueno, hay un partido en el que no ha habido mucho fútbol y en el que, bueno, para nosotros, sobre todo, no hemos encajado gol. Y yo creo que sobre todo la segunda parte hemos tenido ocasiones para habernos puesto por delante, pero no hemos tenido esa suerte. Y bueno, al final sumamos un punto y que esperemos que pueda ser positivo en las próximas semanas, ¿no? Lo cierto que todo el mundo, yo creo que hubiera firmado llegar para el navideño estando en puestos de playoff. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en este momento ya estar colocado el primero o estar colocado el cuarto, creo que es anecdótico, ¿no? Yo creo que lo más importante es que llegamos a este paro navideño, creo que dentro de ese grupo cabecero, y vamos a intentar descansar, vamos a intentar a ver si Papá Noel o los Reyes Magos se aciertan con algún jugador más para que el equipo sea todavía mucho más competitivo, porque claro, el listón ahora está puesto alto, ¿no? Y ahora todos queremos estar ahí arriba, y para ello se esperan 4 o 5 meses muy, muy complicados, ¿no? Hoy, aunque el consuelo sea menor, se ha conseguido volver a dejar la puerta a cero y se ha parado un poco esa sangría de los últimos partidos. Sí, yo creo que era algo, pues bueno, en el cual era una inercia, ¿no? Pero el equipo ganaba y la pena era que no se conseguía tener la puerta a cero. Yo creo que hoy ha habido, defensivamente se ha estado muy bien, no hemos casi pasado apuros, pero claro, si el rival no tampoco te invita a jugar al fútbol, el campo no ayuda mucho, pues eso requiere mucho esfuerzo y hay que tener un equipo muy, muy, muy superior para poderlo hacer, ¿no? Y hoy no hemos estado a esa altura a lo mejor. Y bueno, aún así hemos tenido nuestras opciones para habernos llevado al partido. Y además, muchísimas bajas. Se ha dado entrada, por ejemplo, a Sergio Barreda, el jugador del juvenil, anecdótico, pero también ha cumplido los minutos que ha estado. Sí, además en un partido difícil, ¿no? Teníamos gente del banquillo lesionada y tocada y prácticamente, pues fíjate, ha venido, no ha jugado su partido. Yo creo que se merece, está entrenando regularmente con nosotros, yo creo que se merece este premio. Es un futbolista interesante y bueno, yo creo que hay que darle este punto, te digo, su importancia a todos los futbolistas, porque han peleado, han luchado ante un rival que ahora mismo sería difícil para cualquier rival, ¿no? Pues gracias, Alex, y feliz Navidad. Igualmente a vosotros, feliz Navidad. Bueno, pues ahí estaban los dos técnicos que pasaron por la sintonía de el Deporte en Punto. Y ahora vamos a concluir pues con dos jugadores. Para empezar, Iván Izquierdo, jugador del Pomar, también hablaba con Carlos Marco. Enhorabuena por este punto y la dinámica del equipo, que está mejorando. Sí, la verdad que sí, que ha sido reñido el partido y punto bueno, porque el rival era difícil. Y bueno, la dinámica, la verdad que la hemos cambiado. En los tres últimos partidos hemos jugado 5 puntos y a ver si el cambio de año pues nos hace ir un poco para arriba y salvarnos lo antes posible. Partido con pocas ocasiones, yo creo que el empate justo. Sí, empate justo, mucha lucha, muchas pérdidas de balón y poca profundidad, pero bueno, las ocasiones ellos yo creo que han tenido más a balón parado. Nosotros hemos tenido aprovechando las segundas jugadas y bueno, pues no las hemos terminado gol y 0-0. Y especial este partido para Iván, yo creo que es la primera vez que te enfrentas al Club Deportivo Binefar tras tantos años en sus filas. Sí, la verdad que sí. Tenía ganas, la verdad, más motivado que nunca y bueno, pues yo tengo mis respetos al Binefar por jugar este año en Pomar, pero bueno, intentamos salvar al equipo este ahora y a luchar. Bueno, pues ese era Iván Izquierdo, jugador del Pomar. Santi, portero del Club Deportivo de Binefar, va a cerrar esta ronda de entrevistas. ¿Cómo se queda el cuerpo con el punto consiguiendo? Bueno, un empate fuera de casa, el partido ha sido muy trabado, muy igualado. Tampoco ha habido muchas ocasiones para los dos equipos, un punto que puede ser positivo. ¿Me permite seguir una jornada más en pleno de ascenso? Y se va a ir, yo creo, con el objetivo cumplido. Bueno, después de todos los resultados, pero estamos ahí en playoff, pues mira, podemos quedar más fuertes y pechos y acabar el año tres partes primeros. Supongo que contento de ver el personal cuando lo partes de cero. Sí, por la prioridad es que juegan que le monte de cada de cero, siempre se agradece, con la lástima de la derrota de los 3 puntos. Y ahora con una coger fuerzas de navidades, para afrontar la temporada que seguro que será larga, pero te está viniendo pero que como jugador esto tiene, que tiene que ser un mando de trasero. La verdad que pasar esta semana en familia, olvidarnos un poco, luego volver con las pilas cargadas y intentar estar arriba hasta el final. Bueno, pues cerramos nuestra crónica de Pomar 0, Binefar 0, nos vamos a ir con el Alcorcón 0, Monzón 1, y ya tenemos por aquí a todos los integrantes de la tertulia. Empiezan llegar, ya tenemos a José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva de Astra, Jesús Sánchez, y en breve esperamos la presencia de Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva de Astra. Publicidad y regresamos. 900 euros y segura todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antónimo Rajero y Lema Rastro. Estamos en la calle Bosque número 15. Nuevo Renault Megane Fete Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. En siglo XXI, tapas azules que regales moda, y hemos preparado un amplio surtido para todas las edades y estilos con nuestras tres ventajas. La moda que imaginas, los precios que sueñas y con la simpatía que mereces. Ven a siglo XXI, porque estamos seguros de que encontrarás lo que buscas. Ya sabes, para nosotros siempre es un placer atenderte, incluidos todos los domingos de estas fiestas. Tus regalos en siglo XXI, en Barrastro. La tienda de moda en Navidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, dispersión, goteo, pivot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974-31-66-51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Gráficas Barrastro. Diseño gráfico e impresión. Offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8 de su FM. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974-400749 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Un gol de Josan a poco del final le dio la victoria al Atlético de Monzón en el Municipal de Alto Rincón. Como se preveía, fue un partido disputado y donde los de Miguel Rubio se encontraron con la suerte de cara y con ese tanto final se llevó tres puntos que le permite acercarse un poco más a la zona pues alta de la tabla, aunque todavía con cinco puntos de desventaja. Mario Vicien, segundo entrenador del Atlético de Monzón. Mario, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis hacemos de este encuentro? Bueno, pues que nos encontramos todo el mundo lo que nos esperábamos. Un partido muy trabado, con mucho juego directo, y en un campo que la verdad es que no estaba en muy buenas condiciones y que todos conocemos las dimensiones del campo de Torricón. El partido fue de mucha brega, de mucha pelea, de muchísima intensidad. Hubo mucho ritmo durante todo el encuentro y prácticamente era todo juego directo. Solo buscar segundas jugadas y en una de ellas, al final del partido, en un balón parado, conseguimos el tanto que nos dio los tres puntos. Una victoria que costó. Después escucharemos a Miguel Rubio, al resto de protagonistas, ya que pues también estará Félix Jiménez y Josan, pero... nos gustaría contigo, aprovechando pues bueno, pues la situación de segundo entrenador del Atlético de Monzón, hacer Mario, balance, resumen de esta primera vuelta, aunque quede todavía una jornada pendiente. ¿Cómo lo analizaríamos, Mario? Bueno, yo te diría que el equipo está bien, la trayectoria es ascendente, el equipo tiene mucha juventud, gente nueva. Y se ha tenido que acoplar y a la exigencia de lo que es la categoría y a lo que Miguel exige. El equipo se le exige muchísima intensidad defensiva y ha costado, digamos que ya se ha asimilado prácticamente, y prueba de ello es los últimos partidos que ha realizado el equipo, que los ha sacado con solvencia, si no ya no en resultados, sino en lo que se refiere a lo que es el juego en sí. El equipo ya trabaja muy bien defensivamente, somos el equipo menos goleado de la categoría y está empezando ya a funcionar en lo que es el juego ofensivo. Estamos teniendo muchas más llegadas, tenemos mucha más profundidad que al inicio y la marcha es buena, es positiva. La marcha de momento es buena, se está a 5 puntos de esa zona de privilegio, Mario, y pues tenemos que, como tú lo decías, esa es la clave, la defensa es la mejor de la categoría, por lo menos la menos goleada, hay que pues trabajar más de medio hacia arriba para tratar de llegar a ese objetivo, que si no se consigue, yo creo que en esta ocasión, este año, no pasaría nada, creo yo, pero hay que pelear por él, ¿no? Sí, eso... los últimos años del Atlético Monzón y el equipo que hay este año en sí obliga cuando menos pelear por estar ahí arriba. Se conseguirá o no se conseguirá en el playoff, pero está claro que el objetivo es ese, es el estar peleando con los 7-8 equipos que van a estar allí, y hasta el momento con las dificultades que conlleva, pues lo que te he explicado, el que la gente asimile los conceptos, pues se está consiguiendo. Bueno, pues queríamos tener, por supuesto, también la voz del segundo entrenador del Atlético de Monzón, de Mario Vicien. A continuación vamos a hablar con Félix Jiménez, con Miguel Rubio y también con Josan. Mario, pues enhorabuena por el trabajo. Supongo, estoy seguro que pues aprenderás y mucho de un buen entrenador como es Miguel Rubio. Feliz Navidad y buen año 2011. ¿Vale, Mario? Venga, gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y del análisis y del balance a lo que está siendo esta primera vuelta para el Atlético de Monzón con sus protagonistas, continuamos. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974-401900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Bueno, pues en los protagonistas de este último partido del Atlético de Monzón, el primero que pasa es Miguel Rubio. Vamos a escuchar lo más destacable de lo que ayer nos contaban en directo a la conclusión del partido. Bueno, ya sabíamos que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, y así ha sido. Bueno, nos hemos llevado nosotros 3 puntos que nos vienen muy bien. Nos vienen muy bien para irnos esta semana con nuestras familias, disfrutar un poco de ellos. Y nada, y pensar en la vuelta para seguir trabajando y nada, ya te digo, desde mi posición, pues felicitar a las fiestas a todos los aficionados del Monzón, a todos mis jugadores, a todos los miembros de la junta directiva y gente del club, y poco más. Bajo mi punto de vista, las ocasiones las hemos tenido nosotros, aunque tampoco han sido ocasiones excesivamente claras, y al final casi nos vamos con la cabeza gacha, ¿no? Bueno, pues sí, ellos han tenido al final quizás la ocasión más clara, no lo han marcado, pues bueno, hemos tenido esa dosis de fortuna, pues que bueno, en algunas ocasiones hay que tener. Ya te digo, yo estoy contento pues por el trabajo de los jugadores. Bueno, pues esas eran las palabras de Miguel Rubio. Félix Jiménez, el técnico de la Torricón, también nos daba su opinión. Estamos a punto de conseguir un punto. Sí, yo creo que lo hubiéramos merecido, ¿no? Por el trabajo que se ha hecho, por la intensidad que le hemos metido, por lo bien que hemos defendido el partido. La primera parte ha sido del Monzón, nos ha metido en nuestro campo. Nosotros hemos defendido muy bien, hemos tapado muy bien la elaboración de juego suya, no han entrado con el balón por suelo, pero bueno, a balón parado han tenido bastantes corners, han tenido mucha falta lateral, pero los hemos defendido muy bien, ocasiones claras. No ha habido apenas ninguna en la primera parte. Y luego en la segunda parte nosotros hemos estado mejor que ellos. Yo creo que hemos tenido más el centro campo, hemos achuchado bien. incluso si ha habido dos o tres ocasiones han sido nuestras, pero bueno, lo que es el fútbol, el minuto 91, una falta lateral, un central suyo que se incorpora, estaba bien defendido, estaban dos jugadores ahí en esa zona, pero ha entrado muy bien, ha entrado con mucha fuerza, ha cogido la pelota arriba, la pica bien. Bueno, felicitar a Monzón por los tres puntos y a seguir trabajando y contentos con el partido que hayamos hecho, aunque hoy no hayamos llevado ningún punto de premio. Ahora llega el parón navideño, un tiempo para, bueno, para recuperar a los jugadores, aunque un tiempo también en el que dejamos de jugar, en un momento también dulce para el Torrejón. Pues sí, la verdad es que el equipo está muy bien, pero bueno, vamos a trabajar este parón, yo creo que bastante bien, intentando recuperar gente que nos tiene que ayudar todavía, que no ha podido participar apenas, a ver si Jofre, Cierco, a ver si vuelve David Gascoigne, Palau, Cristian Biá. Bueno, son gente que no ha podido ayudarnos mucho y que esperamos poder contar con ellos a partir de enero, ¿no? Bueno, pues de los dos entrenadores nos vamos con Josan, que hizo el gol de la victoria al final, pero tres puntos muy importantes para el Monzón en un campo muy difícil. Bueno, ¿qué valoración hacemos del partido? Bueno, yo creo que muy buena, ¿no? Ya sabíamos que era un partido muy, muy, muy complicado, a raíz de... Sabemos que este campo es muy, muy difícil, pero bueno, yo creo que los tres puntos es lo que queríamos y lo hemos conseguido. ¿Se esperaba a lo mejor matar el partido antes? No, yo creo que sabíamos muy bien el partido que nos íbamos a encontrar, sabíamos que se iba a resolver o en estrategia o en algún fallo de la defensa de alguno de los dos equipos, yo creo que lo hemos aprovechado. ¿Habría sido más justo un empate a lo mejor, pues? No creo, yo creo que por ocasiones eso, yo creo que hemos tenido bastantes más que ellos y al final hemos tenido suerte de meterlas y los tres puntos yo creo que son meritorios. Y por último, pues Oliver Miranda desde Altorricón nos acerca la versión del lado literano. Esta es la crónica de nuestro compañero, de nuestro corresponsal en Altorricón. Es la llamada ley de la probabilidad. El Altorricón sabe que los goles en el último suspiro a veces se disfrutan, como sucediera en Barbastro o Sariñena hace unas jornadas. Y sabe también que otras veces se sufren, como le ocurrió ayer contra el Monzón. Perdió el Altorricón después de 5 jornadas sin conocer la derrota, y lo hizo tras un gran encuentro en el que los visitantes, si bien tuvieron más posesión y dejaron muestras de un equipo de mucho físico y de gran calidad, no gozaron de grandes ocasiones. Eso sí, no fallaron en el momento decisivo, y el Altorricón sí erró su gran ocasión. Mientras en el 90 Josan creó un cabezazo inapelable, que significó el 0-1, Manel, 6 minutos más tarde, hizo lo más difícil, deshacerse de varios contrarios en el interior del área, y no atinó en aquello que parecía más sencillo, batir a Marc. Ante el meta montisonense, disparó alto y desviado. Un último apunte. Ayer se mostraron 13 cartulinas amarillas, la mayoría por protestar. Uno puede entender los nervios de los jugadores, pero todos deberían ser conscientes de que callar y seguir la jugada es lo mejor para su equipo y lo peor para el contrario. El de negro, por muy buena o por muy mala tarde que tenga, es el que manda. A nadie se le ocurriría levantarle la voz a un juez, ¿verdad? Ahora 2 semanas sin competición oficial, tiempo para recuperar a los lesionados y para seguir entrenando con el objetivo de mantener el mismo nivel que ha colocado al Altorricón lejos de los puestos de descenso. Bueno, pues feliz Navidad también desde aquí a la gran familia del Altorricón y también del Atlético de Monzón. Por supuesto que el año 2011 venga cargado en lo personal para todos y en lo deportivo de buenas noticias para un Monzón. No, ¿por qué no? Que juegue la promoción de ascenso y un Altorricón que mantenga la categoría. En nada, en unos anuncios abrimos ya nuestra tertulia, hoy especial para la Unión Deportiva Barbastro. No se la pierdan porque vamos a hacer balance de esta primera vuelta. Vamos a hablar del partido de ayer en Zaragoza y lo vamos a hacer con Jesús Sánchez, con Cristian Abad y con José Luis Torres. Todo ello desde ahora y hasta las 9. Lo quiero todo muy kitsch. Y las paredes papel pintado de los 60, eso. Y aquí unos sillones de Sky para un aire más retropop, que es lo más. Uy, me está encantando, ¿eh? Es que tengo un día de lo más Almodóvar. Nadie mejor que tú para crear tu propio espacio. En las tiendas Global Deco son tus ideas las que cuentan. Con el asesoramiento de nuestros profesionales y una excelente relación calidad-precio en todos nuestros muebles. Salones que sacan el máximo partido al espacio, muebles bien orientados, dormitorios que invitan al descanso. Date un placer y piensa en decoración. Calle Interiorismo de Global Deco en Monzón, Huesca. Para que el cielo se vista de color. Esta Navidad Navidad, haz tu regalo o decora tu casa en Floristería Tellez. En Nochebuena, Navidad o Nochevieja, que no falte en tu hogar un centro de mesa o una flor de Pascua. También te ofrecemos flores naturales, árboles, guirnaldas, flores secas, arbustos. Esta Navidad llena tu casa de alegría. Pásate por el número 9 de la calle Federico García Lorca de Barbastro o llámanos al teléfono 974-31-2718. Floristería Tellez te desea feliz Navidad. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Esta Navidad, en Nochebuena y Nochevieja, no cocines. Los hermanos Cantín, con su tradicional estilo, te han preparado una selección de menús para llevar, donde seguro encontrarás el que estás buscando. La cafetería-restaurante Hermanos Cantín, desde 25 euros, pone en tu mesa la cena de Nochebuena y Nochevieja, con nuestros menús para llevar a partir de 25 euros. Estamos en el corazón de Barbastro, junto a la estación de autobuses. Más información y reservas en el 974-31-1072. Los hermanos Cantín nos desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues dos minutos pasan la barrera de las 8:30 de la tarde con Cosalvi. Nos vamos a saber todo, como siempre, en la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro. Abrimos nuestros micrófonos del Estudio 1 de Punto Radio para saludar hoy. Vamos a dejar a Jesús para el final, ya que siempre lo saludo el primero. Más que nada por orden de categoría y escalafón del Barbastro. Vale. Presidente de la Unión Deportiva Barbastro, José Luis Torres. Muy buenas, José Luis. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Cristian Abad, entrenador de la Unión Deportiva. ¿Qué hay, Cristian? Hola, buenas tardes. Y Jesús Sánchez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Los últimos serán los primeros. En el reino del Señor. Ahí está, amén. Bueno, don Jesús, sensaciones de esa derrota ayer en Zaragoza, que no es dolorosa, que nos cuece, más todavía si cabe después de haberle ganado la jornada anterior al Utebo, y yo creo que con resultado excesivo, creo que no injusto, pero sí excesivo. Hombre, lo que escuece es el resultado, ¿no? Porque después de acortar distancias, meterte con 2-1 e incluso con el 3-2, que luego se te vaya, se te escape de alguna forma a un resultado tan abundante, no tan llamativo, sí es lo que te queda mal sabor, porque bueno, en principio yo creo que no es el Zaragoza que de otras campañas, quizá lo veíamos o lo teníamos más accesible, ¿no? Y al final, pues yendo por debajo en el marcador, pero con una distancia corta, que en cualquier lance se podía haber incluso igualado, al final te duele que la diferencia haya sido tan grande, ¿no? Pero bueno. José Luis Torres, bueno, pues yo estaba retransmitiendo nada, a 2 metros de donde estaba la junta directiva y algunos padres y aficionados de la Unión Deportiva en Barbastro. ¿Te dolió ese resultado tan abultado o no? Bueno, me dolió en sí la derrota, ¿no? El resultado, pues al fin y al cabo, son estadísticas y simplemente nada más, ¿no? Lo que sí es cierto que nos fuimos con ese 2-0 prácticamente al descanso y faltando un minuto, pues metimos el 2-1. Nos metimos totalmente otra vez en el partido Y sí que, bueno, pues vimos ese rayo de luz de que podíamos sacar algo positivo allí, porque tampoco, quitando dos fallos puntuales, el Zaragoza nos había desbordado, ¿no? Sí es verdad que apostamos un partido los dos de ataque, nosotros fuimos a jugar al fútbol, que es lo que sabemos hacer, ellos también, y fue un partido muy bonito y vistoso, ¿no? El que vea el resultado, pues dirá que fue un paso doble del Zaragoza, mucho menos y más lejos que la realidad, ¿no? Una vez que escuchara la retransmisión, no. Bueno, sí, pues seguro. Y la verdad es que, bueno, yo sí me hice ilusiones con el 2-1 cuando nos fuimos a la caseta y más como vi que salió el equipo. Hubo una jugada que para mí es clave, un penalti clarísimo, que era penalti de expulsión. De haber metido el penalti, que luego hay que meterlo, hubiera sido 2-2 y el partido hubiera cambiado totalmente, ¿no? El partido empatado, fíjate, de tenerlo perdido con 2-0 a tenerlo empatado, pues bueno, y toda prácticamente 30-35 minutos por delante. Pues yo con el 3-1 también se tuvo oportunidades del 3-2, luego ya, bueno, pues llegó el... Con el 3-1 hay una jugada clarísima, una jugada del 4 de ellos, que no sé cómo se llama el chico. Ramiro, Prada era el 5. Bueno, pues uno de los dos que se iba a Escolano y le hace falta, si el árbitro quiere le puede expulsar también. Sacó el tema con una amarilla y ya nos, y luego metimos el 3-2, estuvimos otra vez metidos en el partido y bueno, y luego en dos contras pues nos hicieron el tercero y el cuarto en el último minuto, el quinto en el último minuto. La verdad es que bueno, Cristian está adelante. Cuando entré al vestuario lo felicité por el partido, bueno, se felicita las navidades y a otra cosa, ¿no? La verdad es que sí que me quedé con ese mal sabor de que entre la mala suerte y un poquito que no nos quisieron ayudar, pues se nos fue el partido. Bueno, pues no es fácil ir a Zaragoza y ganar, por lo menos para el Barbastro. En las tres últimas temporadas, 2-0, 1-0 y 2-0. La última victoria del Barbastro fue en la jornada 10 de la temporada 95-96, 1-4. Y ayer, pues, ese 5-2 en el marcador. Hablábamos con Cristian Abad ayer a la conclusión del partido, pero bueno, para los que no pudiesen escuchar esa retransmisión, que análisis hacemos de un Real Zaragoza B, que fue superior, pero por momentos y según qué circunstancias, Cristian, como ha dicho José Luis Torres, el Barbastro se pudo enganchar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? El equipo hizo, yo creo que muy buenos momentos de fútbol, de tú a tú a un gran equipo como es el Zaragoza B. Y bueno, yo creo que como en otros partidos ante equipos importantes han sido momentos puntuales en los que se nos han escapado, ¿no? Y sobre todo pues se nos escapan porque yo creo que hay determinados jugadores en este caso en el Zaragoza B y en otros momentos en otros equipos pues que marcan diferencias, ¿no? Jugadas en las que yo creo que en la mayoría de ocasiones por méritos de ellos y en alguna ocasión también pues por fallos puntuales nuestros, pues bueno, los partidos se nos escapan, ¿no? Lo más positivo de ayer desde mi punto de vista es que el equipo, pese a que varias veces se nos fue el Zaragoza por dos goles de diferencia, que es algo bastante complicado, pudo rehacerse, pudo no ponerse... le perdió la cara en ningún momento al partido, no, lo decíamos en la retransmisión. Yo creo que quizá cuando el único momento que se nos fue es pues cuando hacen el quinto gol y era el minuto, claro, 92, ¿no? O sea que es cuando, fíjate, en el minuto que ya está acabado prácticamente... El cuarto y el quinto. Parece que allí se acaba todo y sentencia totalmente, ¿no? Pero bueno, pues como te digo, el equipo creo que intentó mantener la cara, hizo yo creo un papel muy digno y como decimos, pues bueno, hay momentos puntuales en los que los partidos pues nos falta lo que sea un plus más para ganarlos. Si hemos ganado alguna vez, pues como el día del Utebo, el día del Monzón, incluso el empate ante la Andorra, el equipo ha tenido que hacer prácticamente partidos perfectos, ¿no? Sin conceder ningún tipo de error, porque si alguna vez tenemos algún error o algún momento de bajón, pues estos equipos grandes lo pagamos muy caro. No es con ánimo de crítica, ni muchísimo menos, pero si volviésemos a jugar mañana el partido, Cristian, ¿volveríamos a poner a Tomeu en el lateral derecho o buscaríamos alguna opción distinta? Yo creo que sí, que lo haríamos, porque normalmente todas estas decisiones que tomamos están muy meditadas, ya no solo, no es una decisión de domingo ni de viernes, ni tan siquiera. ¿Por qué se eligió a Tomeu y no, yo qué sé, a Jaime o a Arda Nui, que salió después? Bueno, pues porque consideramos que Jaime ahora mismo en la posición de central nos da muchísimo. Sí, señor. Y creemos que ahora mismo es una pieza clave en nuestro sistema de juego, por su carácter, por sus capacidades, por sus cualidades. Y bueno, la opción era entre que jugara Tomeu o Rubén, ¿no? Entonces, pues bueno, nos decidimos por las condiciones y las características que tiene Tomeu, porque de todos he sabido que estos jugadores filiales tienen jugadores con mucha velocidad, sobre todo como en banda, y pues consideramos que ahí en ese aspecto podía sufrir menos Tomeu que Rubén, ¿no? Los goles llegaron todos por ese lado. Yo creo que no se perdió el partido por eso, pero sí que es cierto que Emilio Larraz me lo decía al final y creo que después lo podemos escuchar. Él sabía lo que iba a pasar y bueno, pues incidió en ese carril en que la gente pues entrara por ahí. De hecho, todos los goles o casi todos llegaron por ahí, Cristian. Bueno, pues sí, es lo que te comento, es cierto. Ojalá tuviéramos pues muchas más variantes y bueno, tenemos el equipo que tenemos y tenemos que con esas situaciones manejarlas, y quizá pues no es la posición de Tomeu, pero creo que si lo valoramos fríamente es el jugador con que en cuestión de desborde es uno de los que menos pueden sufrir, ¿no? En teoría en nuestro equipo, y bueno, pues sufrió con sus condiciones, con que pues yo creo que a lo mejor otros jugadores hubieran sufrido todavía un poco más, ¿no? Pues vamos a dejar ya atrás ese partido que no deja de ser anecdótico, repito, tras la victoria con el Utebo y la buena situación de la Unión Deportiva Barbastro, que bueno, pues Jesús Sánchez, no sé si ahora mismo cuando faltaba un partido para acabar la primera vuelta, cuando se inició la competición, cuando el Barbastro comenzó de esa zona de esa manera tan irregular, pensabas que iba a llevar 26 puntos, es décimo, bueno, podría ser un puesto más arriba, pero que el Barbastro llevase 26 puntos. Hombre, era complicado, porque bueno, se ha retocado la plantilla, sí que se adquiría jugadores pues con experiencia y que podían aportar más. Lo que pasa es que el principio fue pues bueno, titubeante, pero yo sí que tenía fe en que íbamos a estar en una posición holgada o por lo menos sin agobio, y que la segunda vuelta va a ser de consolidar incluso mejores posiciones, que además con los traspiés y los lapsos que ha habido, como decía Cristian, ahora mismo te restan pues 4 o 5 puntos que te harían estar un poquito más arriba y no te ha desprendido de los equipos que van en cabeza. Lo que pasa que bueno, estamos en una buena posición. Pienso que hemos ido creciendo sobre todo en casa, donde el aspecto sobre todo de intensidad y de saber interpretar mejor el partido se está viendo, y yo creo que en la segunda vuelta maduraremos más y veremos que el equipo tiene más solvencia para estar incluso puestos más arriba. Un Barbastro que suma 26 puntos, que ha jugado 18 partidos, que ha ganado 7, que ha empatado 5, que ha perdido 6, 19 goles a favor, 23 en contra. José Luis Torres, ¿qué nota le ponemos desde la presidencia, desde la junta directiva, este Barbastro? Un 10. Un 11 no, que ya se lo pone Mourinho. No, la verdad es que yo estoy muy contento, ¿no? con la labor que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo, y para mí hay un dato que es muy significativo, ¿no? Y no es modestia, es que estamos a 11 puntos de descenso. Eso es lo más importante, y sabe el entrenador que lo hemos hablado muchas veces y que hablamos durante toda la semana bastantes minutos. A 11, minutos. No, a 9. A 9, bueno. A 9, pues, a 9 puntos. Está el Utebo con 35. Del descenso. Pensaba que hablabas de la parte de arriba. Es que todos tenéis el chique que mires para arriba, es que nosotros miramos para abajo. Sí, por abajo sí que son 11. Sí. Son 11 puntos, y la verdad es que siempre lo hemos hablado, es la situación que queríamos estar ahí, para trabajar, para seguir creciendo, para estar tranquilos, y bueno, pues fíjate tú, si este partido jugado con 10 puntos menos, la situación de abajo, como hubiéramos venido de Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, con 10 puntos o 11 de descenso vas a jugar a Zaragoza tranquilamente, le juegas de tú a tú a Zaragoza y ves un partido, disfrutamos todos, nos venimos con el sabor agridulce de la derrota, pero es lo que en un principio pretendemos, ¿no? ¿Cuántos puntos se llevaba la temporada pasada, que no recuerdo, 18, 17? Pues creo que llevábamos 6 o 7 puntos menos. Yo creo que sí. No estoy seguro, pero andábamos 6 o 7 puntos menos. Creo que se acabó la primera vuelta con 22 puntos, creo, si no me equivoco. Lo que pasa es que ahora mismo estamos a falta de un partido. Efectivamente, por eso lo comentaba, porque falta un partido y puede haber esa variación, más o menos. Cristian Abad, resumen, balance de estas 18 jornadas que da una para la conclusión de la primera vuelta. Bueno, a nivel personal, la verdad es que estoy muy satisfecho. Y digo que estoy satisfecho porque las últimas semanas, no te sabría decir hace cuánto, pero realmente hace bastante tiempo que estamos, yo creo, el cuerpo técnico y por las sensaciones que nos transmiten los jugadores también, estamos disfrutando. Y eso es un signo inequívoco, pues, de que las cosas marchan bien, ¿no? Después de las derrotas con Sabiñánigo y Binéfar, posiblemente ya cuando se empezó, pues, ese empate con el Tauste, no, pero a partir de la victoria en Santa Isabel, el equipo cambió, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo el partido del Tauste que la sensación, al final, además, me acuerdo hablando contigo, que tú estabas más negativo que a lo mejor otros partidos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo te dije que en ese partido sí que tenía unas buenas sensaciones y que creía que si seguíamos en esa línea, pues las cosas iban a salir. El partido de Santa Isabel yo creo que sí que fue punto de inflexión, pero por el hecho de los tres puntos. Tampoco es que hiciéramos un partido brillante, pero sí que necesitábamos esa tranquilidad, ¿no? Y esos tres puntos nos lo dieron. Y a partir de ahí yo creo que el equipo poco a poco ha ido, pues, trabajando con más tranquilidad, ha ido cogiendo confianza, y eso nos ha permitido, pues, que ha llegado un momento en el que los jugadores disfrutan y los entrenadores disfrutamos viéndolos, tanto entrenando como en el campo, ¿no? Y bueno, pues creo que esa es la línea, esa es la esperanza que tenemos, porque a nivel de clasificación, pues bueno, estamos décimos, estamos tranquilos, como dice el presidente. Cumpliendo los objetivos. Cumpliendo objetivos, tampoco estamos muy por encima de lo que se nos exige. Pero por encima de ello a veces pues está esa sensación de que el trabajo tiene sus frutos y que además que el trabajo nos repercute una satisfacción personal a todos, ¿no? Mm. Y eso, pues bueno, hace poco tuvimos la cena, ¿verdad? Y pudimos gozar de un muy buen ambiente y creo que es un poco lo que debemos buscar, ¿no? Yo creo que gente de casa, trabajando bien, gente sana, pues en las que haya un buen ambiente y que haya una sensación de que el equipo crece, que quiere aprender y que quiere mejorar, y esa es la idea, ¿eh? Y es que, sin duda, pues la mejor nota que se le puede poner al Albarrastro es precisamente esa buena nota que se le pone a chavales de casa, o no tan chavales, pero sí que de la zona. El Barbastro pues está realizando una sensacional temporada. Yo no puedo echar mucho la vista atrás porque tampoco tengo pues la memoria histórica de los años de experiencia, por ejemplo, de Jesús Sánchez, pero creo que no sé si muchos años jugando con todos de casa o de la zona se estaba realizando un trabajo tan bueno. Ahí el mérito, por supuesto, es, entre otros, de Cristian Abad, de su técnico. Hay una gran piña en el vestuario, todos sois muy amigos, sin duda todo ese buen rollo se traslada al campo. Sin ir más lejos, Miguel Abadías, estaba José Luis Torres el pasado lunes aquí, pues se mostraba satisfecho y muy contento de estar en el Barbastro, y bueno, y prácticamente se daba por renovado. ¿Sí, Cristian? Sí, yo creo que además es que estos últimos días es cuando más hemos percibido estas sensaciones, ¿no? Que muestra Miguel y que muestran otros muchos jugadores, ¿no? El hecho de que empezáramos con dificultades, de que para todos fue un comienzo difícil y que los jugadores pues en ningún momento pues mostraran pues ni desánimo ni ningún tipo de oposición ni nada por el estilo en cuanto a nosotros, sino todo lo contrario, siempre nos hemos sentido arropados por ello y nos han mostrado su confianza, pues eso dice mucho de los jugadores y de lo que creían en lo que les estábamos planteando. Pues ni qué decir tiene cuando las cosas empiezan a salir bien, cuando los jugadores se encuentran bien, cuando ven que su trabajo tiene los resultados. Entonces es normal que, es lo que te decía antes, yo creo que todos nos sentimos satisfechos de lo que hacemos. No es que estamos ahora mismo en una posición brillante, el décimo puesto es una situación pues correcta, en la que, como bien dice el presidente, ahora mismo vemos el descenso de lejos, que ha habido en otros momentos que no lo hemos vivido de lejos, y eso pues te hace valorar lo que tenemos ahora mismo. Pero sabemos que lo que no hemos conseguido, lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. No nos han regalado nada de ningún partido, más bien todo lo contrario, o la suerte en algunos momentos nos esquiva. Entonces sabemos que todos los puntos que tenemos pues están ganados con hasta la última gota de sudor, ¿no? Y eso pues hace que lo valoremos mucho y que nos permita estar muy contentos por lo que hemos hecho. Jesús Sánchez, el único pero es la falta de gol. El equipo, bueno, pues es de los que menos goles hace de la categoría, rentabiliza muy bien esos goles, crea muchísimas ocasiones, falta esa pegada, pero claro, la pegada pues la tienen algunos jugadores, los jugadores valen mucho dinero y lo cierto es que hay que trabajar con lo que se tiene, pero con un poco más de gol este equipo estaría más arriba, ¿eh? Bueno, también es cuestión de rachas, ¿no? Tienes hombres arriba que en otras campañas se han destacado por hacer gol. A Javi no le está saliendo todo lo que está trabajando. Pero lleva ya 6 goles. Bueno, lleva ya 6 goles y ha tenido opciones. A Gabarre ha habido partidos en los que lo fácil era empujarla y se le ha ido fuera cuando lo difícil es crearlas. Las ocasiones, si las creas, al final la tendencia es que vas a romper la mala racha y va a entrar. Ayer Dani, dos goles, pues es que yo creo que... También Dani es un jugador que parece recuperado de nuevo para ser lo que un día fue. Pues es que a lo mejor eso es cuestión de que les vaya cambiando la racha y lo que ahora se está fallando se llegue a concretar. Pero bueno, el caso es que no tienes la dependencia de un solo hombre para que te haga los goles, sino que, bueno, todos van metiendo. El otro día Miguel pues salvó los tres puntos con un golazo. Callizo. Callizo es un valladar atrás, es un seguro. Jesús en el centro del campo, la banda de Joel o de Perso, yo creo que contribuyen todos y es cuestión de, yo creo que de racha, de que cambie y en lo que hasta ahora se está negando. Porque si encima no hubieras ocasiones, sí que sería preocupante, pero las ocasiones se hacen. José Luis Torres, hablábamos de falta de gol, hablábamos de delanteros. Por la calle me preguntan, oye, cuando hables con el presidente, dile si vamos a hacer un esfuerzo y vamos a traer un delantero o no, que nos quite de dudas. Bueno, pues he hablado con Papá Noel y con los Reyes Magos y están en crisis como todos. Como todos. Entonces, además no creemos que sea necesario, estamos contentos con lo que tenemos. Así dice, eso es lo mismo dice Florentino, en el Madrid, sí, a Mourinho, no quiero delantero. No, ¿para qué? Si es que estamos contentos con lo que estamos, ya te he vuelto a repetir, y es más, ayer, fíjate, independientemente de los resultados, que te vuelvo a decir que fue un sabor agridulce, en el campo de enfrente, además tú dabas... De vez conexiones, cuando, conexiones. Estaba haciendo cuentas ahora, estuvimos 29 a 30 jugadores nacidos de la ciudad del Vero jugando en la ciudad deportiva, el juvenil y el primer equipo. Yo creo que es para estar orgullosos. Bajar una mañana a Zaragoza, enfrentarte al Real Zaragoza con 29 nativos, por llamarlo de alguna manera, de tu ciudad, es que yo ayer me fui muy contento, independientemente de los resultados. Me hubiera gustado ganar, pero bueno, eso llegará. Llegará algún día que con gente de casa podremos bajar a Zaragoza y ganar. Bueno, pues no llegará delantero ni ningún fichaje, con lo que ahí concluiremos la temporada. Eso también lo podemos titular así en nuestra tertulia. Tema renovaciones, ¿las vamos a empezar a mover o vamos a tratar de esperar un poquito? En fin, ¿cómo se lleva ese tema? Bueno, pues con el cuerpo técnico sí que hemos tenido un pequeño contacto y bueno, vamos a pasar las Navidades, vamos a pasar los días tranquilos y cuando volvamos después de Navidades, pues seguramente, bueno, tenemos dos partidos importantísimos para mí, que son Giner, el día Giner, el día 6 y el día 9 Valdefierro, y seguramente una vez que pasen esa semana, pues nos sentaremos ya con Cristian y con José Antonio Puerto y miraremos ya de empezar a trabajar ya de cara al año que viene. Ya estamos a mitad de la liga y hay que empezar a trabajar. Bueno, pues empezará el año con partidos en un principio asequibles para hacer un buen colchón de puntos. Giner, Valdefierro, Pomar, Tarazona, en fin, esas serán las primeras jornadas. ¿A Cristian Abel le gustaría continuar? Hombre, si me gustaba empezar, ¿cómo no me va a gustar continuar? ¿No hay ninguna novia por ahí? No, para nada, de momento no. Una peor. Sí, no, me refiero deportiva. Sí, que la va a estar para toda la vida. Entendido. Novia personal, sí, novia futbolística, no. Bueno, ahora mismo la novia es el Barbastro y creo que bastante buena novia es, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, nada, en principio, bueno, yo ya cuando ellos me hablaron ya para plantear este proyecto, pues yo encantado y además entiendo pues que es un proyecto que tiene vistas a largo plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, además yo todos los equipos que he llevado he podido tener la suerte de llevarlos 2 años y sí que es cierto pues que el segundo año pues te das cuenta de que mucho de las cosas trabajadas en el año anterior pues te sirven de mucho al año siguiente y obtienes muchos frutos, ¿no? Lo que también, pues bueno, yo soy consciente de que quizá en esta tercera división prima mucho más el resultado que a lo mejor puede primar en el fútbol base y pues es comprensible de que muchas veces estás supeditado a los resultados que tienes, ¿no? Pero desde luego, pues si las cosas no salen bien y desde el cuerpo, o sea, perdón, desde la junta directiva, pues ven bien que continuemos, pues nosotros la verdad que encantados. Me da a mí que sí, que se va a continuar la temporada que viene, ¿no? Es una opinión personal. Muy pronto José Luis Torres se va a presentar ese álbum de cromos de la Unión Deportiva Barbastro. Yo el pasado viernes ya vi lo que va a ser la portada, pues con quizás con los 3 jugadores más representativos, con Héctor Callizo, con Sergio Pérez y también el otro era Jesús Torres, efectivamente, y luego pues todos esos esos cromos, se va a presentar durante la durante esta semana. Ha habido un gran trabajo detrás, muchas empresas que han colaborado. Bueno, pues una ilusión más para estas Navidades, un motivo más de regalo, y sin duda un regalo que es historia, porque la gente no es un regalo que luego lo tirara, sino que, pues como este calendario que todavía cuelga de la temporada anterior aquí en el estudio 1 de Punto Radio, es algo para recordar. ¿Cómo está esa situación? Cuéntanos. Bueno, pues esta situación, estamos a expensas de que en la imprenta pues ya nos den el visto bueno, de que terminen, están ultimando ya las maquetas y los cromos pues prácticamente están ya todos hechos. Una vez que podamos presentar a nuestro alcalde, a don Antonio Cosquillola, el proyecto, pues ya lo sacaremos a la venta. Yo creo que la semana que viene, que empieza todo el fútbol base a entrenar, pues ya se le dará o tenemos intención del álbum de dárselo, ¿no? El álbum no se va a vender, sí los cromos, pero no el álbum. Entonces, bueno, como nos ha ido bastante bien el tema de ¿Qué, colaboración. ¿Qué precio va a tener? El álbum, nada, el álbum los cromos. Creo que son 1,06 euros. Uh-huh. Es lo que en vídeo se estipulaba. Entonces, se espera que tenga una gran aceptación, ¿no? Bueno, vamos a ver, si no la tiene, pues por lo menos haremos una novedad y haremos algo nuevo y tendremos la ilusión de, como bien has dicho tú, de tener un álbum con una... Dentro del álbum va una parte de historia del Barbastro con fotos de otros años y bueno, y es va a ser nuestro álbum, por llamarlo de alguna manera, y bueno, y creo que como siempre estamos hablando de cantera, pues muchísima gente de Barbastro. Pues brevemente, con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, vamos a escuchar a Emilio Larraz, el entrenador del Real Zaragoza B. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo, desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Para empezar, ¿qué resumen hacemos de un encuentro que no sé si tuvo excesivo castigo para el Barbastro? Bueno, creo que ha sido un poco el marcador reflejo un poco de lo que ha pasado, ¿no? Muchísimos goles, porque hemos sido dos equipos que hemos jugado, como se esperaba, pues tirando a la portería contraria, muy de tú a tú. Yo creo que nosotros hemos hecho en general un buen partido desde el principio, hemos generado muchas ocasiones de gol, y yo creo que el Barbastro, sin perderle nunca la cara al partido y buscando siempre opciones de gol, pues bueno, en momentos puntuales ha tenido pues opciones de gol y eso le ha dado siempre un poco de confianza o de creer que se podía sacar algo positivo aquí, pero creo que en general siempre la sensación o la frecuencia de ocasiones siempre era mayor nuestra. En momentos de partido hemos perdido el control. Sobre todo, Emilio, por ese costado izquierdo, ¿no? Ha llegado casi todo el peligro y casi todos los goles del Real Zaragoza B. O sea, no sé si sabíamos que Tomeu no era en este caso lateral. Bueno, pero sí, suele jugar de central y sabíamos que por ahí, buscando en unos contra unos, pues quizá estaría un poco más desubicado, ¿no? Pero también hay que destacar a Ismael, que creo que ha sido hoy el mejor de los 22 y ha demostrado que si sigue en esa línea, pues se va a poder contar con él. Pero lo cierto es que hemos acabado el 2010 de una buena forma y con puntos. Sí, el equipo poco a poco se va soltando, cada vez hacemos más goles, hacemos más ocasiones de gol, pero todavía nos falta manejar ciertas situaciones de partido que les cuesta un poco por la juventud que tienen y que nos hacen perder un poco de competitividad, ¿no? Yo estoy seguro que con la cantidad de ocasiones que estamos generando y haciendo 5 goles, pues con el paso del tiempo no tendríamos por qué sufrir momentos malos como hemos sufrido con el Barbastro, ¿no? Entonces, bueno, a seguir trabajando con ellos, a que sigan adquiriendo madurez y experiencia, pero si siguen soltándose y cada vez teniendo un poquito más de confianza, yo creo que estamos en condiciones de hacer un buen año. Es que es cierto que pues el Real Zaragoza B, hemos visto la juventud de sus jugadores y que seguramente pues tienen que seguir trabajando en ciertos momentos, parece como que desaparecían del partido, lo decía en la retransmisión, quizás con equipos de más entidad, estos momentos en los que se desaparezca del partido se puede pagar más caro, ¿no? Hay jugadas puntuales de despiste que hace que el otro equipo te pueda marcar y se pueda volver a meter en el partido, que eso es muy peligroso. Pero hoy la actitud general ha sido buena, ¿no? Dentro de esos despistes se ha tenido. El problema también que tenemos es que estamos teniendo muchas ausencias, muchas ausencias en el centro de campo desde el principio. Prácticamente no hemos podido contar con Matute en toda la primera vuelta, ni con Kevin, ni con Marcelo, que es un jugador que tenemos también firmado. Y entonces, pues esa falta de centrocampistas es lo que hace que se nos parta a veces los partidos y que a veces perdamos un poco el control, ¿no? Por eso, ahora que los jugadores de arriba están demostrando que sí que tienen peligrosidad, pues tenemos la confianza de cuando vayamos poblando un poco más el centro de campo sea un equipo más solvente. Pues esas serán las palabras de Emilio Larraz. Enseguida regresamos para cerrar nuestra tertulia de hoy, la última de este 2010. Confíe su carpintería de aluminio y PVC a Carmetal. Carmetal les ofrece sus habituales servicios en cerrajería, persianas, cerramientos e instalaciones de todo tipo de mamparas de baño. Visítenos en Barbastro, Polígono La Cerámica, Naves 2425. Teléfono 974-310081. Los que hacemos posible Carmetal, deseamos a clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar, estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, Polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-311725. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Bueno, pues muy cerquita ese año nuevo, las navidades, vamos a concluir. Jesús Sánchez, ¿qué le pedimos a este 2011? Pues en el aspecto deportivo, pues que sigan con el trabajo, que sigan, pues bueno, con el esfuerzo de cada día, que al final encontrarán la recompensa y sobre todo pues que nos respeten las lesiones y bueno, y por fin rompamos la mala racha y metamos más goles. Cristian Abad. Bueno, pues un poco la línea, ¿no?, que dice Jesús, sobre todo que podamos mantener una posición tranquila como la estamos manteniendo, que nos va a permitir pues el poder trabajar día a día con tranquilidad, disfrutando, y sobre todo me gustaría pues que a lo largo de la temporada tengamos las sensaciones que, como decíamos al principio, pues nos invaden ahora, que es de satisfacción por lo que hacemos y de disfrute, ¿no? O sea, que podamos seguir disfrutando pues con salud, con como dice Jesús, con un respeto de las lesiones y nada, pues poco más, ¿no? José Luis Torres. Bueno, pues que sigamos teniendo sobre todo el mismo ambiente que tiene la plantilla, que lo pudimos constatar el viernes pasado, donde hicimos la cena de Navidad, y bueno, y sobre todo ese amigo invisible que hicieron ellos arriba en la sala donde estiran, bueno, que se oían las carcajadas desde abajo, y eso pues significa de que hay muy buen ambiente, de que somos todos uno, igual técnicos que jugadores, que directivos. Además, somos todos gente, pues creo que bastante joven y con ilusión, ¿no? Que siga esta ilusión, que siga la gana de trabajar, que sigamos creciendo y sobre todo, pues eso, lo más amargo del fútbol, que son las lesiones, que sobre todo eso, pues bueno, vamos a tocar madera y que nos respeten. Bueno, pues nosotros aquí lo vamos a dejar. Yo quiero agradecer a todos los que habitualmente vienen a la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, a Jesús, a José Luis y sobre todo a Cristian Abad, no solo al haber venido hoy, sino pues esa facilidad que un servidor que sigue a la Unión Deportiva Barbastro tiene para hacer su trabajo. No todo el mundo entiende el trabajo de uno que va pues a retransmitir el partido, y en este caso, igual que el año pasado fue Ángel Rollo, que también lo entendió Alex Monserrate en su momento, pues Cristian Adrián Abad facilita mucho la tarea, sin duda pues hace esos comentarios en la previa, al final del partido, que quizás pues muchas veces no haya muchas ganas de hablar, pero ahí siempre está Cristian Abad, y encima pues yo le quiero dar la enhorabuena por este sensacional trabajo, por la apuesta del presidente de José Luis Torres, que al principio había dudas, pero que después pues sin duda se han despejado todos, y como me decían algunos socios, y creo que lo resumo todo, pues bueno, pues el Barbastro quizás haya encontrado al Guardiola que tiene el Barcelona y lo haya encontrado en casa, no lo sé, yo creo que aunque uno sea del Madrid, pues bueno, el que te comparen con Guardiola es un buen ejemplo. Cristian Abad, feliz Navidad y buen año 2011, ¿vale? Muchas gracias. Don José Luis Torres, presidente, pues lo mismo digo, los mejores deseos, ¿vale? Muchas gracias. Felices fiestas, don Jesús. Igualmente para vos. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una... Sintonía de despedida, sintonía navideña, pues mañana cerraremos nuestro programa del martes y pues hasta el próximo 10 y 11 ya no tendremos programa, aunque volverán las retransmisiones el día 6. Gracias a todos los que nos han acompañado, a los patrocinadores que en tiempos de crisis han seguido con nosotros y ellos hacen que podamos estar aquí. Gracias a todos mis compañeros, todos, muchísimos, no los quiero nombrar a todos por no dejármelos, a los muchos que durante pues las retransmisiones en el marcador en punto, en cada campo, en preferente, en primera regional y en tercera, hay un corresponsal para que nos dé los resultados los domingos, y sin duda a ustedes, a la gran familia, a los oyentes de Punto Radio, que ahora son más a través de la red y a través de esa web CD altorricón.com, también próximamente podrán escucharnos en la página web de fútbol en aragón.com y también en la de la Unión Deportiva Barbastro, udebarbastro.com. Pues cada vez somos más, estamos creciendo y sin duda pues queremos llegar más lejos y a más gentes. En nombre de este fenomenal equipo de Punto Radio que trata de trabajar de forma digna, de tratar de llevar la información de nuestros deportes y deportistas, pues gracias por estar ahí, que pasen una feliz Navidad y pues abrimos aquí un gran corazón navideño con un gracias y sin duda el próximo año seguiremos dándole motivos al micrófono para ser noticia. Les habló Paco Belloc. Mañana regresamos con nuestro programa del martes. A los que no nos escuchen ya hasta el año que viene, pues nuestros mejores deseos para estas próximas fechas navideñas. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio. Un saludo. Dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad.